Tú ves el vaso medio lleno, nada, nada, nada, nada, nada. Tú ves vasos medio vacíos, nada, nada, nada, nada, nada. Yo, vida loca en calles, huellas del ayer, huyendo de las leyes. Un cabello es un detalle, se hunde en un arroyo y no quiero que me falles. Con el agua está el cuello a veces, en un trance, fuera de alcance y en mis trece. La vida me abrió un camino en la maleza, mi mirada desviada por demasiada cerveza. Me propuse hacer otra proeza, un nuevo camino utilizando mi destreza. Me propuse hacer mi fortaleza, pero se derrumba por culpa de mi torpeza. Vasos, quiero veros medio llenos, no hay paz y la echo de menos. Pasos hasta que nos encontremos, sabemos que nos espera lo bueno. Está vacío, tío, tu vaso está vacío. Lleno de aire, pero el aire no es mío. Verlo lleno es en lo que confío. Está vacío, tío, tu vaso está vacío. Llenarlo hasta el filo, dilo hasta el filo. Hasta el filo, dilo hasta el filo. La entrada de mi palacio es tortuosa, pero una vez dentro me encuentro mejores cosas. Sé que me esperas, esta deuda se salda, con mi cara reflejada en el sudor de tu espalda. Vasos vacíos y nada de nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Vasos vacíos y nada de nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Vente, vente, mi corazón latente, actúa con latencia pero aún así está presente. Tú piensa lo importante, continente o contenido, piensa que lo que has tenido queda en el olvido. Aún así, amigo, queda agradecido, la lección que aprendes tiene nombre y apellidos. Si al suelo has caído, aprovecha el impulso, potencia tus recursos, comido por servido. Me saqué el carnet para conducir por tus carnes, mujer, y yo me reencarné en este cuerpo débil y ahora necesito arnés. Lo más estúpido no fueron nuestros fallos, fue no enmendarlos y aprender de ellos. Hoy Zeus marca nuestros cuellos con sus rayos, sufrimos demasiados callos y malos rollos. Sin embargo, ambos, con ojos, con labios, con esa expresión de querer vivir los cambios, pon a prueba el engranaje de su rueda. Todos queremos vivir lo mejor que se pueda. La ciudad es como un ring de boxeo, aguanto una serie y luego golpeo. Un paso atrás y la guardia arriba siempre. Esos cabrones desean romper tus dientes. Pasos lanzados a medias sin nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Pasos lanzados a medias sin nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Pasos, besos, pisas en crisis, consumidos con prisas cual tisis. Casos de sesos, sin psicoanálisis. ¿Quieres de esto, de eso? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, me emboba, se me cae la baba. Si todo se convierte en nada, mis trovas mojando tus bragas. Sé que todo lo bueno acaba y esa es la cagada. Vasos, quiero veros medio llenos, no hay paz y la echo de menos. Pasos hasta que nos encontremos, sabemos que nos espera lo bueno. Está vacío, tío, tu vaso está vacío. Lleno de aire pero el aire no es mío. Verlo lleno es en lo que confío. Está vacío, tío, tu vaso está vacío. Llenarlo hasta el filo, dilo hasta el filo. Hasta el filo, dilo hasta el filo. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo ya no sé ni cómo coño lo veo, tío. Pero qué cojones. Deberíamos de verlo de una forma más positiva.